96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves primero de febrero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro, oposición nacional y gobierno venezolano firmaron acta privada con preacuerdos de puntos ya acordados. Por irregularidades en Petropiar, Ministerio Público solicitó órdenes de captura contra 7 funcionarios. Para lograr acuerdo de paz, encuentros entre gobierno y oposición continuarán en Caracas. Manual de procedimientos para adquirir Petros se publicará el próximo 20 de febrero. Cultura. En la tienda Red de Arte del Casco Central realizarán primera edición de la Feria del Diseño Popular, Ciudad, Arte y Diseño. Hoy Movimiento de Teatro César Rengifo abre inscripciones. 452 actividades comprende programación de Carnavales Caribe 2018. Cultura al Día. Desde el Fuerte Tiuna, durante un acto de graduación de médicos integrales comunitarios, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que el gobierno nacional y la oposición venezolana firmaron un acta privada este miércoles, con los preacuerdos de los puntos que ya han sido conversados y resueltos, al tiempo que ratificó su compromiso con los avances en la mesa de diálogo. El lunes, martes, se desarrollaron dos rondas intensas de trabajo. Y el día de hoy, quiero anunciar, se firmó un acta privada con los preacuerdos de los puntos que ya han sido conversados y resueltos entre la delegación bolivariana revolucionaria presidida por el ministro Jorge Rodríguez y la delegación de la derecha venezolana compuesta por el señor Julio Borges, Manuel Rosales, Luis Aquiles Moreno y toda la oposición venezolana. Es un acta privada que se firmó para dejar establecidos los preacuerdos ya. Faltan algunos puntos y nos hemos dado 72 horas, ¿sí? Hay que tener mucha paciencia cuando uno está dialogando y conversando con gente totalmente contraria a los valores, principios y ética de uno. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ministerio Público solicitó órdenes de captura contra 7 personas involucradas en contrataciones irregulares hechas por Petropiar, basadas en falsas emergencias para justificar el pago de servicios que no eran realmente requeridos. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en rueda de prensa. Hemos realizado un vasto operativo que ha determinado en este caso una serie de aprehensiones de gerentes, tanto de Petropiar como de Petrocedeño, y que vamos a explicar un poco la razón del por qué en la continuidad de esta lucha sumamente complicada, larga, de muchísimo detalle, que cada día obviamente acumula testimonios, personas inclusive de la propia PDVSA que nos han ido dando los datos, los argumentos de carácter judicial para llegar a estas conclusiones, nos ha llevado a develar nuevos hechos que comprueban la línea de investigación y de acción que el Ministerio Público arrancó en el pasado mes de agosto del año 2017 como principal línea de trabajo estratégica de este nuevo Ministerio Público. 12:06. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que los encuentros entre las delegaciones del gobierno y la oposición continuarán en Caracas, luego de firmarse un acta de avance para el acuerdo definitivo con los puntos alcanzados en reuniones sostenidas en República Dominicana. Asimismo, Rodríguez mencionó que el próximo lunes 5 de febrero se realizará el acuerdo definitivo con la oposición en República Dominicana y se dará a conocer su contenido. Pues ya vemos los frutos. Estamos entendidos en absolutamente la inmensa mayoría de los puntos de agenda que nos habíamos dado para acordar. Faltan algunos mínimos detalles que van a ser dilucidados y estoy seguro acordados en las próximas 72 horas en la ciudad de Caracas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hutbert Roa, informó que a partir de este miércoles estará activa la página www.elpetro.go.be para que los usuarios puedan obtener información y detalles técnicos sobre el funcionamiento de la criptomoneda venezolana, el Petro, al tiempo que reafirmó que el próximo 20 de febrero comenzará la preventa del Petro. A partir de esa fecha se publicará el manual de procedimientos y operaciones. Son las 12:08. Cultura. La tienda Red de Arte, ubicada en el casco central de Caracas, es el centro donde se llevará a cabo la primera edición de la Feria de Diseño Popular denominada Ciudad Arte y Diseño, la cual ofrece al público diversas propuestas en las áreas de diseño textil, indumentaria, orfebrería, juguetes artesanales y gastronomía con sello nacional. Esta expoventa se mantendrá abierta al público hasta el viernes 2 de febrero en horario de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y desde este jueves 1 hasta el 15 de febrero se estará llevando a cabo el procedimiento de inscripciones a los nuevos ingresos del Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, César Rengifo, en los diferentes núcleos integrales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A partir del próximo 8 de febrero, la Alcaldía del Municipio Libertador ofrecerá un total de 452 actividades recreativas y culturales enmarcadas en la programación de Carnavales Caribe 2018, la cual se llevará a cabo en toda la ciudad capital. 12:09. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Reinaldo Mijares, coordinador del Teatro Alameda. Conversaremos sobre la programación que ofrece el teatro durante este mes de febrero y entre otras actividades. Bienvenido, Reinaldo, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muy buenos días. Contento de estar acá en Cultura al Día. Contento de participar y dar a conocer todas las actividades y toda la organización popular alrededor del tema de la cultura que realizamos acá en la parroquia de San Agustín. Bien, Reinaldo, el Teatro Alameda está ubicado en un lugar muy populoso de la ciudad y muy querido por su gente. Hablemos entonces, ¿qué nos ofrece en esta primera quincena del mes de febrero en programación? Mira, acabamos ahorita de salir de la programación que tiene que ver con un programa que se llama La Escuela va al Teatro. Acá en el Teatro Alameda, de la alcaldía de Caracas, tenemos un programa donde atendemos a las 18 escuelas públicas y privadas de la parroquia San Agustín. Un programa que permite traer a los niños al Teatro Alameda y ofrecerles una programación en danza, teatro, música y cine. Hoy tuvimos a 300 niños de diversas escuelas de nuestra parroquia disfrutando de una muy linda película. Para mañana, para este sábado, vamos a tener un programa muy lindo que se llama Retratarte, un retrato de mi comunidad. Va a ser una jornada de fotografía en la calle, donde vamos a poder tomar los diversos rostros que componen lo que es la, la comunidad de San Agustín. Muy bien. ¿Cuántas personas están participando? ¿Cuántos conforman el equipo que están trabajando para que se lleve a cabo toda esta programación, Reinaldo? Mira, directamente aquí en el Teatro Alameda somos 5 personas lo que laboramos en el área, ¿no? Somos 5 personas, somos 5 toderos que nos encargamos de toda el área de formación, del área de programación y del área comunitaria. En el área de formación tenemos a 10 docentes. 10 docentes que dan clases de percusión para niños, percusión afrolatina para adultos, clases de teatro para niños y clases de teatro para adultos. Tenemos clases de danza, tenemos karate, tenemos bailoterapia, tenemos formación musical, lectura musical, canto, cuatro y guitarra. Bueno, variada la programación y, bueno, el constante trabajo de un buen equipo se llega a este éxito que ustedes han venido cosechando. Estamos conversando con Reinaldo Mijares, coordinador del Teatro Alameda, haciendo un poco en detalle sobre las actividades, talleres. Reinaldo, para este carnaval que ya está próximo, ¿qué nos va a ofrecer el Teatro Alameda? Mira, el Teatro Alameda para el próximo viernes tenemos la comparsa escolar de carnaval, con la participación de estas 18 escuelas públicas y privadas, la participación de los niños que están estudiando música con nosotros. Y esta es una comparsa que hacemos todos los años y nos venimos desde la Avenida Bolívar, de donde está el Museo de Arquitectura, en San Agustín del Norte, y llegamos hasta San Agustín del Sur para llegar a la Plaza Leonardo Ruiz Pineda. Esto es música, disfraces, canto para celebrar la Navidad, el carnaval con los niños y niñas de todas nuestras escuelas. Qué bueno. Luego también te vamos a hacer una invitación. Gracias. Sí, continúe. Te vamos a hacer una invitación el viernes 16 de febrero. Tenemos noches de rumba, sones y boleros. Es una actividad que hacemos una vez al mes en el lobby del teatro, donde hay canto de boleros por aficionados. O sea que si quieres cantar, trae tu pista y canta con nosotros. Y luego de los boleros, tenemos música en vivo con una orquesta de zonas y una orquesta de salsa. Esto representaba un espacio de reunión y de distensión muy interesante en nuestra comunidad. Maravillosa esa invitación. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos animados todo el equipo de Alba Ciudad para ir a acompañarte ese día. ¿A qué hora se va a realizar esta actividad y cómo llegar al Teatro Alameda para las personas que están interesadas en buscar información sobre los talleres, sobre esa programación? ¿Cómo hacemos? El Teatro Alameda queda en la avenida principal de San Agustín, la avenida Leonardo Ruiz Pineda, la gran avenida nuestra. ¿Cómo llegar? Queda a la altura del sector Marín, frente a la Jefatura Civil. Hay una camionetica, si vienes en camioneta desde el centro de la ciudad, hay una camioneta que cruza desde la avenida Baral. Baral. Desde San José, avenida Baral, pasa por Quinta Crespo y llega a San Agustín. Es la línea San José-San Agustín. Ah, muy bien. Luego, si te quedas en la estación Metro Parque Central, allí en la avenida Lecuna, por donde está la bomba de gasolina, allí cruzas la pasarela y puedes llegar caminando fácilmente al Teatro Alameda. Está muy clara la información para los que están interesados en ir a buscar esa programación, a buscar los talleres para los niños, las niñas, los jóvenes y para los adultos también, ¿no, Reinaldo? Para los adultos también. Aquí tenemos un trabajo fuerte de información para niños, niñas, jóvenes y adultos en esta área. Porque inclusive te nombraba los talleres que tenemos estables, los muchos que te nombré, pero también vamos haciendo talleres puntuales, talleres de chocolatería, talleres de panadería, talleres de cocina criolla, talleres de reciclaje, de construcción de diversas cosas con reciclaje, que están muy dirigidos a la población adulta. Qué bueno, y esto es apoyado por la alcaldía. Este teatro La Mega es un teatro de fundante de la alcaldía de Caracas. Y en particularmente este teatro La Mega es un teatro que trabaja a cuatro manos. ¿Por qué? Porque es un teatro donde el colectivo cultural La Mega se da la mano con fundante de la alcaldía de Caracas y entre ambos llevan adelante toda esta programación de oferta cultural, para, no solamente para la parroquia San Agustín, sino para toda la ciudad de Caracas. Muy junto bien. A todo el programa de formación que se anteriormente. Muy bien, estamos conversando con Reinaldo Mijares, coordinador del Teatro Alameda, ofreciendo toda esta programación que tiene para el mes de febrero. Nos quedamos, Reinaldo, en la mitad del mes de febrero. Para la segunda fase, ¿qué nos ofrece? Mira, para la segunda fase tenemos para el día 16 de febrero. ¿Qué es viernes? Viernes siempre tenemos noche de rumba, sones y boleros. Muy bien. Pero el 20, 21 y 22 de febrero tenemos un homenaje al cantor del pueblo, al cantor Ali Primera. Un homenaje que vamos a hacer el día 20 con danzas, danza para Ali Primera. El día 21 vamos a hacer teatro para Ali Primera y el día 22 canto para Ali Primera. Todo esto hecho con las diversas escuelas de la zona educativa a la que pertenece la parroquia San Agustín. Un homenaje a nuestro cantor Ali Primera. Son actividades hechas por niños. Actividades hechas por niños. Ok, ¿y el horario? De la diversa escuela. Bien, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Luego tenemos nuevamente la escuela va al teatro, donde vamos a presentar una película, la película Coco, de Lee Unkis. Película que está muy, muy famosa, muy querida. Todo el mundo quiere verla. Está ahorita en cartelera, ¿no? La tenemos en cartelera acá con los niños. Qué bien. Y vamos a realizar un programa que nosotros llamamos Alameda Danzada, que ha sido uno de los programas más exitosos que realizamos acá en el Teatro Alameda, en conjunto con los compañeros de fundantes de la alcaldía de Caracas, que a la cual pertenecemos. Alameda Danzada convoca a tres agrupaciones de la parroquia San Agustín, tres agrupaciones de danza de la parroquia San Agustín, y vamos a tener como invitados especiales a la Fundación Compañía Nacional de Danza del Ministerio de la Cultura. ¿Qué día va a ser eso? Eso va a ser el 28 de febrero. El jueves 22 de febrero. Muy bien. Jueves 22 de febrero a las 5:30 de la tarde. La danza es lo que más convoca público al Teatro La Meda. Bueno, también. La danza. Sí, Reinaldo, te escuchamos. Y la danza es uno, si bien nos conocemos como un barrio musical, como una parroquia musical, como la parroquia musical de Caracas, es la danza lo que mayor cantidad de público convoca a nuestro teatro. Tenemos alrededor de 16 agrupaciones de danza escénica regadas por toda la comunidad, atendiendo a cientos de niñas y niños en nuestra comunidad. La danza para nosotros es una forma de organización muy, muy, muy interesante. Si yo estoy para luchar contra el embarazo temprano, para generar espacios de valores, que la danza funciona muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, por esa información que nos aporta. Reinaldo Mijares, coordinador del Teatro Alameda. Hacemos ahora un contacto con Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones de Néstor Reverol. Nuestra patria Venezuela, y esta reunión de coordinación permite garantizar eso, así como la reunión, el equipo operativo de alto nivel que estamos designando a partir de hoy para ir ejecutando todas las políticas que sean necesarias y garantizar un sistema de justicia ideal como se merece en nuestro pueblo de Venezuela. Buenas tardes y muchas gracias. Me escuchaban ustedes entonces palabras del ministro Néstor Reverol. Ha informado que se ha proyectado la creación de 79 casas de justicia en 79 municipios priorizados, donde se concentra alrededor del 77% del índice delictivo. Además, han firmado un protocolo de procedimientos para las personas procesadas y condenadas, así como extradiciones activas y pasivas. Es la información que aportamos a esta hora. Volvemos con ustedes al estudio Venezolana de Televisión. Adelante. Y a las 12:21, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la redacción

sale que me luce un tanto abobado. Oíto, nos entendemos, no lo sé. Vete pa'l carrizo, no dile, vete pa'l calé. Lo que pasa que ahora estamos como tren descarrilado. Y esos vientos que nos soplan parecen del otro lado. Toita las cosas nuestras, toita las han cambiado. Por las mañas de otras partes que pa' acá se han importado. Por las mañas de otras partes que pa' acá se han importado.

6 minutos. ¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Alba Ciudad. El turismo también es cultural en tu Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los martes, jueves y sábados a las 3 de la tarde, entérate de nuestra alegría, colores, historias y tradiciones en Venezolaneando. Domingo 28 de enero se celebraron los 121 años del cine venezolano. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura entregó una serie de reconocimientos a cineastas y creadores del séptimo arte, evento que se celebró en la Sala de la Cinemateca Nacional en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Los directores Román Chalbó y Margot Benacerraf recibieron la máxima condecoración Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Una de las primeras proyecciones cinematográficas de películas venezolanas fueron disfrutadas en Maracaibo, Estado Zulia, donde se filmaban muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo y un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa, realizadas por el cineasta pionero Manuel Trujillo Durán. Durante el acto, Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, propuso que los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, se conviertan en promotores del cine en todo el territorio nacional. Escuchemos sus declaraciones. Miren, nosotros queremos ir hasta esa más básica unidad organizativa que hoy, por la vía de los hechos, existe en Venezuela, que son los CLAP. Que en cada CLAP haya un cultor CLAP y que en cada CLAP, ese cultor CLAP tenga un espacio y las herramientas necesarias para montar un cineclub allí donde está la comunidad. Y que además del alimento para el cuerpo, llegue también el alimento para el espíritu. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el metro en la calle, el metro cruzando el dial. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Si acaso de aquello no queda nada, serena te cantaré mis verdades, obviando todo el dolor que me invade, dolor que tiene la forma de espada. Es triste mi corazón, la luna ya no es igual, y ahora me ven tan sola en la calle. Si fuera por mí, te pediría, te quedarás siempre junto a mí. Recuerdo pasaron años y años que nunca te demostré mi alegría. Mi vida, qué gran sentido tenía, no pudo pasar de pérfido ensayo. Deduzco por lo demás que es tiempo de revisar si vale la pena morir callada. Por eso te doy mi nuevo aliento, cuánto siento mi cribado amor. Las noches velan distinto, mi piel no suda de amor como un día ocurrió. Y si es verdad que acabó, ofrezco para ti esta sentida canción.

4 minutos. Somos la alegría.